Cuando al maestro tu cuenta le darás, si no estás listo para entrar en su presencia, lamentando tu inclemencia por los siglos quedarás. Y ante el trono escucharás con gran vergüenza las palabras de sentencia que el maestro te dará. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Tu futuro está determinado ya. Pablo apóstol escribiendo a sus amados, el pecado amonesta rechazar. La vida humana es el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar. Dios es contundente y sus dichos todos se cumplirán, y a los cielos entrará tan solamente quien le busca y se arrepiente del pecado y la maldad. Y aunque se halle en los brazos de la muerte, será libre eternamente por su amor y su bondad. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Tu futuro está determinado ya. Pablo apóstol escribiendo a sus amados, el pecado amonesta rechazar. La vida humana es el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar.